Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. You're scaring us and all of us, some of us love you, Achilles, it's not much but there's proof. You crazy ass cosmonaut, remember your virtue, redemption lies plainly in truth. Just humor us, Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. Je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées et les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de vivre. Achilles, Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. The self is not so weightless, nor whole and unbroken. Remember the pact of our youth. Where you go, I'm going. So jumping, I'm jumping, since there is no me without you. Soldier on Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. Low the way they light candles in Rome, but love the sweet air of the voting. Hurt and grieve, but don't suffer alone. Engage with the pain as a motive. Today of all days, see how the most dangerous thing is to love. D'un gérant d'immeuble qui s'était tué, on disait un jour qu'il avait perdu sa fille depuis 5 ans, qu'il avait beaucoup changé depuis, et que cette histoire l'avait fait. Achilles, Achilles, Achilles, jump now, you are absent of cause or excuse. So self-indulgent and self-referential, no audience could ever want you. You crave the applause, you hate the attention, and missing your act is a ruse. It is empty killings, so end it all now. It's a pointless resistance for you. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Je repars souvent, chacun s'intime, une maladie incurable. Ces explications sont valables, mais il faudrait savoir si un jour même un être du désespéré ne va pas parler sur un ton différent. Celui-là. Achilles, Achilles, just put down the bottle. Don't listen to what you've consumed. It's chaos, confusion, and wholly unworthy of feeding, and it's wholly untrue. You may feel no purpose, nor a point for existing. It's all just conjecture and gloom. And there may not be meaning, so find one and seize it. Do not waste yourself on this room. Hear those bells ring deep in the soul, chiming away for a moment. Feel your breath course frankly below, and see life as a worthy opponent. Today of all days, see how the most dangerous thing is to love. You want the acclaim, the mother, none mother's here to kill, dwelling and fame, with a taste don't of another sin. Be real and just jump, you dance, motherfucker. You killing me more than a rat, so and much a more than a you rat. You want my opinion, no what opinion you've got. You ask for my counsel, no one I ask for your thoughts. Be done with this now, and jump off the roof. Can you hear me? down. Achilles, come down. Et c'est tu. Ce serait trop. Mais il faut faire la part de ceux qui, sans conclure, interrogent toujours si, j'ironise à peine, il s'agit de la majorité. Je vois également que ceux qui répondent non agissent comme s'ils pensaient oui. De fait, throw yourself into the unknown with pace and a fury defying. Clothe yourself in beauty untold and see life as a means to a triumph. Of all this, how the most dangerous thing is to love. How you will heal when you rise above. Crowned by an overture. Y entramos a nuestro acostumbrado bloque de novedades. Lo que recién escuchábamos era Gang of Youth, un grupo australiano nacido en el año 2012. El 18 de agosto salió su segundo disco, Go Farther in Lightness, del cual hemos escuchado Ashes Come Down. Y ahora vamos a escuchar a Filthy Friends, un grupo que se formó en el 2012, y los miembros son Corin Tucker de Sleater Kinney, Peter Buck de REM, Kurt Bloch y Scott McCaughey de Minus 5 y Billy Rifflin de King Crimson, lo que se dice un supergrupo. Del álbum Invitation, editado el 25 de agosto, vamos a escuchar Second Life. Better way. of my body goes. Swimsuit, get me on a super yacht. Have you heard of Jarin Black? I smoke them because I look hot. My soul can rot. Escuchamos a Emma Rusak, una cantante australiana que tiene tres discos en su haber. El primero en el 2012 y que ha sacado su cuarto disco, Permanent Vacation, el 1 de septiembre. Me sorprendo de la cantidad de grupos y solistas australianos que está pasando el señor Orejas. También comentábamos de todos los grupos viejos, viejos como este, The Flaming Groovies de 1965, que volvían a sacar muchísimos años después, en este caso 52 años más tarde, un nuevo disco. Los Flaming Groovies nacieron en San Francisco. Hasta 1993 hicieron 8 discos. Y el 22 de septiembre se despacharon con uno nuevo, Fantastic Plastic, del cual vamos a escuchar End of the World. Pale moonlight. escuchábamos al grupo Tierhoff de San Francisco, activo desde 1994 hasta el presente. Mountain Moves es su disco número 14, que salió el 8 de septiembre. Me sorprendí cuando escuché el primer tema llamado Slow Motion Detonation, porque como artista invitada está Juana Molina. Y nos despedimos de este bloque con el tema You're the Best Thing About Me, que sacó YouTube el 6 de septiembre como anticipo de su disco Song of the Experience del 1 de diciembre. When you look so good, the pain in your face doesn't show.